observando una fotografía que tenía guardada en aquel viejo cajón, donde dormían los recuerdos que viví junto a ti hasta que lograste romper mi corazón. Muere la tarde y cae la noche, y yo sentado esperándote en el mismo balcón. Por eso tomé la decisión de olvidarte, y te confieso que espero que todo te vaya bien. Ya que lo nuestro terminó, espero que siempre te encuentres bien. Que nunca olvides que yo todavía te quiero, aunque no te espero. Siéndote sincero, me hiciste falta amor, pero con el tiempo he logrado salir. Y te quiero decir que ahora me encuentro bien, pues ya no te necesito. Aunque fuiste tú, aunque fuiste tú, I can go on me infinito. Qué pena que te tuve que olvidar, amor. Ya no te necesito. Aunque fuiste tú, aunque fuiste tú, I can go on me infinito. Qué pena que te tuve que olvidar, amor. ¿Sabes lo que tiene? Hasta que lo pierde y se va a volar. Después tú sientes que lo extrañas y que lo añoras, pero ya no está. Y ahí notaste que todo no era color de rosa, como pensaste cuando tomaste la decisión en dar la vuelta, abandonarme y dejarme solo. Y aunque te amé, lo superé. Solamente recuerda el momento en que nos conocimos. Solamente recuerda el primer beso que nos dimos. Cuando te tuve en mis brazos, dándote calor en aquellas noches frías. Aunque fuiste tú a quien yo amé a lo infinito, lo lamento, pero tuve que hacerlo y te olvidé, amor. Pues ya no te necesito, aunque fuiste tú, aunque fuiste tú, a quien yo amé infinito. Qué pena que te tuve que olvidar, amor. Pues ya no te necesito, aunque fuiste tú, aunque fuiste tú, a quien yo amé infinito. Qué pena que te tuve que olvidar, amor. La verdad que te deseo lo mejor para ti, y al final espero que tú y él sean felices. Y yo sé, acepta la realidad que tú estás con él. No puede ser, no sé qué voy a hacer, pero seguiré pensando en mí, olvidándome de ti. Yo sé que aunque tú estés con él, me sientes a mí profundamente en tu piel, profundamente en tu piel. Por no aguantar un día más y arreglar la situación, hoy he decidido arrancarte de mi corazón. Te lo aseguro que ya no voy a volver atrás. Sigue tu camino que no te voy a buscar más. Observando una fotografía que tenía guardada en aquel viejo cajón, donde dormían los recuerdos que viví junto a ti hasta que lograste romper mi corazón. Muere la tarde y cae la noche, y yo sentado esperándote en el mismo balcón. Por eso tomé la decisión de olvidarte, y te confieso que pues ya no te necesito. Aunque fuiste tú, aunque fuiste tú, a quien yo amé infinito. Qué pena que te tuve que olvidar, amor. Ya no te necesito. Aunque fuiste tú, aunque fuiste tú, a quien yo amé infinito. Qué pena que te tuve que olvidar, amor. Espero que todo te vaya bien, que lo nuestro terminó. Espero que siempre te encuentres bien. Que nunca olvides que yo todavía te quiero, aunque no te espero. Siéndote sincero, me hiciste falta, amor, pero con el tiempo he logrado salir. Y